La clase de tercero A toca por primera vez en su vida los carillones en la clase de música y nos interpreta una canción que se llama Ding Dong Dang.